las veces para regalar. Podría ser, podría ser. Ese gusanito saliendo de la manzana, ¿y saben cuál es? Amor multiplicándose infinitas veces para regalar. Podría ser, podría ser.